Muy buenas tardes y bienvenidos a Antiheroes, el programa de humor que se emite cada martes a esta misma hora en Boca Radio. Hemos vuelto después de tomarnos un pequeño descanso, merecido, yo creo que sí, merecido. Me acompaña Eduardo García como cada semana. Muy buenas tardes, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes, Dani. Pequeño. Bueno, pequeño, un poco largo, sí, un mes y algo de descanso que sí. Era merecido. Era necesario, más que necesario.